está Harry Styles con esta canción de su disco Harry Styles, una de sus primeras canciones exitosas. Se llama Sign of the Times. Buenos días, 6:08 de la mañana. Ya es viernes 31. Lo logramos, amigos. 31 de mayo del 2024, cerrando este quinto mes, ya casi coronando la mitad del año, así que es un placer acompañarles. Yo soy Andrés Salazar, Dayana Rodríguez está descansando porque está un poco complicadita de salud con su garganta, nada grave, así que es importante que descanse. Ya viene el señor Alejandro Marín para hacerles mejores sus mañanas X. Ustedes saben que piden canciones a través de arroba la X más música en nuestra cuenta de X. Feliz cumpleaños para los que están cumpliendo años. Hoy 31, mañana primero, 2, 3. Bueno, se nos viene un puente festivo incluido y eso pues siempre será una buena noticia. Arranquemos con buena música para este fin de semana, para este viernes. Espero que les vaya muy bien hoy, abríguense. Hace frío en la ciudad de Bogotá. Saludos si están en otras ciudades de Colombia y del mundo entero. Aquí arrancan las mañanas en la X con este clásico de Garbage. Esto se llama Queer. Buenos días. Te invitamos desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio a nuestra Feria de Belleza y Bienestar Farmatodo, un espacio de entrada gratuita para vivir experiencias únicas con tus marcas favoritas y participar de charlas con reconocidos conferencistas. Te esperamos en la calle 94 con carrera 13 esquina y aprovecha los descuentos especiales de Feria Farmatodo, una experiencia para ti. Escuchemos a Young Cook con esto que se llama Standing Next to You en Mañanas X. Quiero contarles algo muy importante y es que vuelve el Corona Sunsets World Tour Experience el 17 de agosto en Santa Marta. Prepárate para vivir el festival en honor al atardecer. Boletas a la venta ya en eticket.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Escuchemos a la reina Madonna con esta canción, se llama Jump. Más adelante, noticias de Madonna y de su celebración de 40 años, de su tour de celebración, Celebration. Esta es la X. Ya son las 6 de la mañana, 21 minutos en las mañanas en la X y les cuento que en el parque La Colina pueden encontrar más de 270 tiendas, restaurantes con música en vivo, en social y el mejor talento de la región en local. Visítanos, realmente vale la pena, un plan para este fin de semana perfecto. Escuchemos a Tate McRae con esto que se llama Greedy. Está Rihanna junto a Calvin Harris sonando en las mañanas en la X. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en la X. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Hola, soy Sebastián. Nunca pensé que iba a tener un cargo de liderazgo a mis 22 años. Ha sido una experiencia emocionante y retadora, pero encontré un equipo que me ha apoyado desde mi primer día. Se han convertido en familia y gracias a ellos he podido lograr todos mis objetivos. Y ahora, pues después de 3 años, me motivan a seguir creciendo. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Mañanas X está al aire. La X. La X. 30 años de más música. Y se juntaron Post Malone y Morgan Wallen, una de las sensaciones country en los Estados Unidos, para esta canción I Had Some Help. Escuchan la X y quiero contarles que The Core es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa en industria en continuo crecimiento. Descubre más en The Core School. The Core School.com, ya lo saben. Escuchemos a Edgy Lewis con esto que se llama Another Life. Llegan los To Go Days. Visita Muebles To Go y encuentra comedores de 4 puestos por menos de 2 millones de pesos. Ven y descubre este y muchas ofertas más. Aplican términos y condiciones. 6:43 de la mañana. Escuchemos esto que se llama You Found Me. La hace The Fray. Estas son Mañanas en la X. TP abre convocatorias en portugués para Social Media Experts y presenta la hora, son las 6 de la mañana, 47 minutos. Esta es la X, 103.9 FM, 30 años de más música. HJVU, Bogotá. Estas son las Mañanas en la X, ya es viernes 31 de mayo del 2024, abrazos y saludos para todos ustedes, alistándose y preparándose para arrancar este viernes y este fin de semana que viene con puente incluido festivo. Eso nos hace muy felices aquí en Colombia. Esta es la X, ya viene Alejandro Marín, Dayana Rodríguez está de descanso el día de hoy. Yo soy Andrés Salazar y les estoy acompañando con buenas canciones. Vuelve el Corona Sunset World Tour Experience este 17 de agosto en Santa Marta. Prepárate para vivir el festival en honor al atardecer. Boletas a la venta ya en eTicket.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ese parche no me lo pierdo porque es bien chévere. Corona Sunset, 17 de agosto en Santa Marta. Ayer Daft Punk, o por lo menos su cuenta oficial en Instagram, anunció que se va a presentar su película Interstellar 5555 en 4K remasterizada a partir del 14 de junio en el Tribeca Festival en Nueva York y en París. ¿Estás buscando cómo hidratar efectivamente tu piel? Prueba la crema CBDX CBD, que tiene ingredientes naturales como CBD, ármica, eucalipto y mentol, que te dejan una agradable sensación. Prueba CBDX CBD, la forma natural para sentirte bien. Escuchemos a Tyla con Water. Encuentra en Parque La Colina más de 270 tiendas, restaurantes con música en vivo, en social y el mejor talento de la región en local. Visítanos, realmente vale la pena. Ellos son Jungle y esto se llama Back on 74. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en la X, son las 7 de la mañana, 15 minutos. Hola, soy Emily. Mi primera experiencia laboral fue aquí en TP. He conocido muchas personas, amigos que me han ayudado a mejorar todos los días. Ahora, después de un año, soy supervisora a mis 19 y sé que mi futuro aquí es crecer. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Mañanas X está al aire. Ahí está Sabrina Carpenter, la canción es Espresso. Quiero contarles que The Core es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual, muy importante en los tiempos de ahora. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa, en una industria en continuo crecimiento. Descubre más en thecoreschool.com, thecoreschool.com. Mañanas X está al aire. Yo son los Kings of Leon. Esto se llama Beautiful World. Está Justin Timberlake con T.I. y My Love en las Mañanas de la X-103.9. ¿De qué es que estamos hablando hoy? ¿Cuál es el propósito? Nunca me habían tocado los niños desde este lado de la consola. Oiga, sí, ¿no? Y me emocioné. Me emocioné. Sí. ¿Qué más? Bien. Mucho trabajo. Mucha cosita por hacer. Sí. Los viernes son caóticos. Sí, todo me parece. Siento yo que todo pasa. No, a mí me parece que la vida en general es bastante compleja. No hay como ni viernes ni lunes que uno diga, oh, se puso. No. Hay días. Ajá. Que se ponen complicados y hay otros que no. Pueden ser un martes, puede ser un domingo. Sí. Uno nunca sabe cuándo va a pasar. Esperemos todo que puede no. llegar a pasar en cualquier momento. No se predisponga por absolutamente nada ni le deje al universo las posibilidades de que las cosas puedan mejorar o empeorar, porque no va a ser así. Ninguna de las cosas que pasan en su vida están sujetas al Mercurio retrógrado y al hecho de que sea viernes. Hoy viernes puntualmente lo que tengo es mucha cosa para hacer, mucha reunión, mucha vaina. Entonces me abruma un poco, pero tampoco me... ¿Le molesta? Le, no, le... no, no es algo que me afecte. Ok. No me afecta así que uno diga, oh, no sé no cómo... No puedo con la sí, vida. No. Afortunadamente y gracias al Señor no sufro de, por ejemplo, ataques de pánico. Tengo amigos y amigas que... que pierden los estribos, sí, o sea, pierden la noción del tiempo, del espacio y se van. Sí, pierden. Es complicado. Afortunadamente, gracias, repito, al Señor, no tengo nada de esas bueno, cosas. O sea, bien. no me ha pasado y espero. Que no pase. Espero que no me suceda porque... No, no va a pasar. Pero bueno, nada, es viernes, como dice Andrés, 31 de mayo. Se acaba el mes. Se acaba el mes, es Pig and Punch en La Fama Barbecue. Además, ya están haciendo el hot hog. Huele. Si usted sigue a La Fama Barbecue en Instagram, debe haber visto al chef Sergio haciendo el hog. Si no, le recomiendo que vaya, a que mire y se antoje a ver si quiere ir al Pig and Punch. Eso hay que probarlo. Si no lo ha probado, esa vaina hay que probarla, es deliciosa. En todo caso, bueno, qué mal iba a decir yo. Ayer estuvimos haciendo Animales de Radio con Uribe DJ hablando de las canciones que nos gustaban cuando teníamos 17 años. Chévere. Por lo que hablamos en mañana sobre los gustos musicales y las décadas. Sobre el estudio del Washington Post estuvimos hablando de ese tema. El Washington Post publicó un estudio que le preguntó a más de 2.000 estadounidenses cuál... Para ellos es la década más importante de la historia en todos los sentidos. Moralmente, ¿cuál cree usted que es la mejor década? Sí. Musicalmente, ¿cuál cree usted que es la mejor década? Arquitectónicamente, históricamente, políticamente. La comida también vi por ahí. La preguntas. Comida, gastronómicamente, etcétera. No hubo consenso. Ya. Ninguna de las 2.000 personas dijo con más frecuencia una década que otra. Lo que sí hallaron fue que en el caso de la música, ¿cuál es la mejor música? En la década, en la historia de la humanidad, ¿cuál es la mejor década para la música? Le preguntaron a la gente. No hubo consenso. Lo que sí pudieron establecer los científicos que llevaron a cabo el estudio es que todas las personas contestaron que la mejor música se produjo cuando ellos tenían 17 años. Todos. De cualquier edad, o sea, que hoy tienen cualquier edad, ¿cierto? Exactamente. Gente de 70 años decía, no, la mejor década fueron tales años. Y les preguntaban, ok, ¿cuántos años tenía? 17 años. Ya. La gente de los 2000 que tiene 50 años les dijeron, ¿cuál? Dijeron, no, los 90. ¿Cuántos años tenía? 17 años. Básicamente entonces, la década no importa, lo que importa es la edad. La edad. Sí. Bueno, muy bien, chévere. Entonces hablaron de eso en Animales. Hablamos de eso en Animales. Uribe DJ cuenta un par de historias bastante interesantes sobre su vida en el ejército. ¡Wow! Eso sí hay que oírlo, pues, mañana. Así es. Sí, es una especie de Good Morning Vietnam. Ok. Va a ser interesante, entonces recomendadísimo Animales de Radio mañana con Uribe DJ. Esta es la X con los muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Marín y como siempre es un gusto estar al aire poniéndoles discos y hablándoles cosas aquí en esta nación de más música en la ciudad de Bogotá. Aquí está una de mis favoritas del año, Hozier. Esto se llama Too Sweet. Can't be said, I'm a mother bird. canta la letra de esta canción. Creo que es el piropo más grande que se ha hecho recientemente en 2024 en una letra de una canción. Creo que es para mí es la letra más romántica del año. Okay. I take my whiskey neat, my coffee black and my bed at three. You're too sweet for me. ¿Ya? Tremendo. Listo. Sí, está muy chévere esa canción, es tremenda. Caen. Ahí caen. Hay que hacer el intento, hay que probar. No, no se puede probar ya. No, otros. Ya, otras personas. Otras personas. Sí, nosotros ya estamos comprometidos. Ah, sí, ya estamos fuera de las canchas. Completamente fuera de las canchas. Les saludamos a Andrés Salazar y Alejandro Marín en las mañanas de la X103.9 FM, deseándoles un muy buen viernes. Claro. Es viernes con ofertas frescas todos los días en Carulla. Lleva six pack de leche entera en bolsa alpina, 6,600 mililitros en 29,950 pesos. Además, disfruta un 25% de descuento en huevos Nápoles, 30 unidades. Ve ya a tu almacén favorito o compra en tu app Carulla, válido hasta el 3 de junio. Pregunta ya al aire en nuestras redes sociales, mi estimado Andrés. Resulta que a propósito de una noticia que se da con una guitarra que estaba perdida de John Lennon, ajá, la cual encontraron este año y fue subastada por $2,857,500, ¿no? Rompió un récord en un objeto subastado, en un instrumento subastado, la guitarra que se hizo para hacer Help, pues apareció este año y fue subastada rompiendo un récord. Entonces quisimos preguntarles qué es esa cosa, objeto que tienen que quisieran subastar. Si tuvieran que subastar, ¿qué subastarían que tengan en la casa o en la casa de sus papás o en algún familiar o que hayan heredado? Eso que ustedes tienen y subastarían. Objeto. ¿Qué cosa tiene usted en su casa? ¿Qué subastaría usted? Uf, yo subastaría los discos. Claro. No tengo muchos. Los vinilos, la colección de vinilos. Sí, pero sí. Uno piensa en la música rápidamente. Sí, yo subastaría un vinilo que tengo de Elvis Presley que me encontré por allá en unas catacumbas en Nashville, en Tennessee, en un sobrecito de Manila. Eso debe costar una platica. Eso cuesta con una eso platica. Ya usted está hecho. No, no estoy hecho, pero lo subastaría a ver qué tan lejos llega. ¿Y lo escucha? Sí, de vez en cuando. Lo que pasa es que necesito un reproductor especial. Porque okay. Es de 78 y ya los tornamesas, muy poquitos, ya vienen con 78. Ya. Hay uno que es un Newmark que viene con 78 revoluciones por minuto. Está su mañana de la X, entonces ya sabe. Cuéntenos en arroba la X más música, ¿qué subastaría usted? Y más adelante le demos sus respuestas aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Y aquí están los YouTube en las mañanas. Front Row en Las Vegas, dice Bono en esta canción llamada Atomic City, que se lanzó con el motivo de promover su residencia en esa ciudad, en la famosa esfera, que sigue dando pérdidas, pero aún así parece ser una experiencia inolvidable de música. Son las 7:45, TP abre convocatorias en portugués para Social Media Experts, son las 7:45. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? ¡Relax! Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para Social Media Experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. ¿3.300.000 pesos? Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Oiga, veo que está circulando que Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers, que tiene 61 años, está saliendo con una muchacha de 19 años. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Yo vi esta mañana o anoche la foto donde está como abrazada, abrazándola. It's kind of gross. Sí, eso no está chévere. Quiero pedirle mucho a la vida que no me pasen ese tipo de cosas. No. Si se llega uno como a separar o a desjuntar de la pareja, uy, no. Sí, no. Como, es como este afán, ¿por qué? ¿Por la juventud o qué? ¿Por ser joven o qué? Claro, yo creo que hay una necesidad de sentirse otra vez. De sentirse joven y... A los 20. Sí, sobre todo esos manes que son rockeros. Es que ese Kiss, claro, sí, uf. Claro, claro. Ese, la vida de Kiss está... Uf, fue una vida bien pesada. Muy difícil, ¿no? No, y bien pesada. Ese man tiene unos rayos serios. Pero, I don't know. I don't know, brother. Sí, DiCaprio, ¿no? También es otro que... Por ahí lo vi, por ahí lo vi también en playita. Pero me dio moral, porque está todo panzón. Claro. Entonces, pues cuando uno ve a Leonardo DiCaprio panzón, dice, ah, bueno. No, pero es DiCaprio, ¿no? Bueno. Es Leonardo DiCaprio. No importa. Si Leonardo DiCaprio puede estar panzón, uno también. Ahora, no mucho. No mucho. Es que a eso me refiero. Ahora, también me dio más moral, es que está con medio cuerpo extraño. ¿Está qué? Medio cuerpo extraño. Ya, ok. Como que tiene barriguita muy grande y tiene como el bracito así como dos fosforitos. Y entonces dije, ah, bueno, entonces yo no estoy tan feo. No. Bueno, pues uno dándose moral con DiCaprio. Toca darse moral porque es que, uy, hermano, a veces uno se toca mira ayudarse. Al espejo y dice, uy, ¿qué sí, pasó acá? Ayudarse. Es lo que es. It is what it is, como dicen. It is what it is, en Mañanas de la X 103.9 FM. Hemos estado hablando de nostalgia muchísimo aquí, pues obviamente porque tenemos nostalgia por los 30 años de la X 103.9 FM, la X más música. Pero seguiremos hablando de eso y también de canciones nuevas. Y más sí. Adelante estaremos contestando, estaremos leyendo los comentarios en redes sociales de ustedes, contándonos qué subastarían de sus colecciones personales. Por el momento, aquí está Hailee Steinfeld con Anderson Paak. Anderson Paak. Yes, you can call me you want. Está Alex Turner y los Arctic Monkeys, que están trabajando en un nuevo disco. Te invitamos desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio a nuestra Feria de Belleza y Bienestar Farmatodo, un espacio de entrada gratuita para vivir experiencias únicas con tus marcas favoritas y participar de charlas con reconocidos conferencistas. Te esperamos en la calle 94 con carrera 13 esquina y aprovecha los descuentos especiales de Feria Farmatodo, una experiencia para ti. En Mañanas de la X, Tito López, el reconocido hombre de radio, me escribió a propósito de la nota relacionada con cómo la música que escuchamos a los 17 años es la que significa absolutamente todo para nosotros, y luego a los 35 años empezamos a decir que toda la música que oímos es una porquería. Sí. Y tiene sus varias, y tiene diferentes, espera, yo le bajo el volumen a mi reel. ¿Opiniones? Sí, el hombre tiene varios comentarios que hacer, muchos de ellos los vamos a repetir mañana en Animales de Radio, porque estábamos hablando con Uribe DJ sobre eso y le preguntamos a la gente cuál es su canción favorita, cuál era su canción favorita a los 17 años. Dice Tito que la música durante la adolescencia, en particular a la salida de la adolescencia y camino hacia la adultez, es casi tan importante como respirar. Claro. Mucho. La escuchamos en la casa, en el carro con los amigos, en el transporte al colegio, en nuestros dispositivos móviles, cuando salimos a alguna cita, mientras estudiamos y virtualmente casi que en todas las circunstancias. La música sí es muy, todavía sigue siendo muy importante para la gente joven, para la gente que tiene entre 14 y 17 años, aunque yo siento que menos. Uh-huh. En eso sí siento que la música ha perdido fuerza. Para, sí. Para ese grupo. Sí, para ese grupo de gente. Ya. Si sus padres crecieron en los años 70, dice Tito en su blog, seguramente recordarán a los grandes baladistas de esta época, como Leo Dan, Palito Ortega, Sandro, Mocedades, ¿no? Sí. Dice, lo que he aprendido a lo largo de los años es que la gente tiende a favorecer la música de la década en que creció, ya. Ya lo había dicho Tito. Oh, ok. Pero está comprobado esta vez científicamente. Sí, con encuesta, con muestras representativas, con gente de diferentes edades respondiendo. Este sábado en Animales de Radio estaremos conversando sobre eso con Uribe DJ, no se lo pierda. Mañana arrancamos a las 12 del 12. Día y luego hacemos todo el request aquí en la X103.9. Alrededor de 18 mil personas contestaron nuestra encuesta de cuál era su canción favorita cuando tenía 17 años. Ok. Algunas personas dicen No Rain, Blind Melon. Claro, creo que el grueso de la población va en sus 17, en los ¿90? Claro. O sea, de la población de esa encuesta. Sí. De esa muestra. 1991, 1992 tenían 17 años. Sí. Mi canción favorita, una pregunta, dice Daniel Fernando. Vamos poniendo la música, pongamos No Rain para arrancar, que doña Paula Betancourt fue la que dijo que tenía 17 años cuando salió No Rain, Blind Melon. Y dice todo lo de los Rodríguez. Si usted quiere contarnos cuál es su canción favorita cuando tenía 17 años, también aquí estamos pendientes de sus comentarios y también más adelante contestaremos o contaremos los objetos que usted quiere subastar de sus colecciones personales. Estas son Mañanas X. Canciones para escuchar a los 17 años, parte de nuestra nostalgia ultra a propósito de los 30 años de la X más música. No Rain, Blind Melon, en las mañanas de la X. Y esa sensación de resequedad en tu piel, saca la fiera que hay en ti. Es hora de que empieces a utilizar la crema CBD, CBD con CBD, árnica, eucalipto y mentol, ingredientes naturales que aportan suavidad a tu piel. Prueba CBD, CBD, la forma natural para sentirte bien. Hay una pregunta sobre subastas. Sí, ¿qué subastaría? ¿Qué cosa que tiene en la casa subastaría? Hay respuestas muy chévere. Por ejemplo, Edgar tiene un cuadro de Super Mario Bros. Impreso en 3D en su casa. Y dice que eso sería lo que pondría en subasta. Alejandra Polanía dice, una colección de Barbies que tengo desde pequeña, nunca jugué con ellas. Están con todos los accesorios y como nuevas. Bueno, eso también hay buena puja ahí. Camilo Sanabria dice, mi radio Sony Walkman es una reliquia. Wow, tremendo tener un Walkman todavía. Claro, y mañana estaremos hablando del Walkman también en Animales de Radio. No se lo pueden perder a partir de las 12 del día. Chévere. Y JD dice, yo subastaría una colección de cassettes de los Beatles de 1962 a 1970. Nunca tuve cassettes de los Beatles. Chévere también. Estas son Mañanas de la X103.9. News de CZ en la X103.9 con Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas y que da la hora en la X, son las 8:13. Hola, soy Sebastián. Nunca pensé que iba a tener un cargo de liderazgo a mis 22 años. Ha sido una experiencia emocionante y retadora, pero encontré un equipo que me ha apoyado desde mi primer día. Se han convertido en familia y gracias a ellos he podido lograr todos mis objetivos. Y ahora, pues después de 3 años, me motivan a seguir creciendo. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Can we? We keep. We keep. Oh, maybe we. We can be. Can be. Be each other's company. Oh, company. Son mañanas en la X103.9 FM. Y demandaron a Madonna otra vez, ¿no? Sí, la están demandando esta vez por algo que siento que está raro. Es porque su tour Celebration es muy sexual, entre comillas. Una nueva demanda contra la artista llegó debido al Celebration Tour, que celebra 40 años de su vida artística. Se ha levantado contra Madonna a lo largo de esta gira. Consideran que la puesta en escena es demasiado sexual. No le puedo creer. De acuerdo con TMZ, se trata de una demanda colectiva encabezada por una fan llamada Justin Lipeles. Entre las acusaciones contra Madonna se menciona que uno de los conciertos del Celebration Tour inició 1 hora y media más tarde de lo establecido. Además, el listado de quejas es bastante particular, pues también señalan que de un momento a otro se apagó el aire acondicionado en el recinto, lo que habría provocado que esta y otras... Sí, lo que es quejas de ese show. Entonces, además del sector que está demandando por su sentimiento muy sexual, por su valor explícito, pues también están estas quejas de tipo ya técnico en los recintos. El público expresó su inconformidad por el calor, también expresó su inconformidad por la impuntualidad y además de eso fuimos a ver pornografía, dicen los que están demandando. Fuimos obligados a mirar mujeres en topless en el escenario simulando actos sexuales. Esto fue, entre otras cosas, lo que le dijeron a TMZ y bueno. Sí, bueno, pues ¿qué esperan de Madonna? La verdad es que... Sí, o sea, no es un show de niños. No, no solamente, no solo es un show, no es un show de niños, sino que lleva haciéndolo 32 años. O sea, no es como que Madonna esté hablando de otra cosa que no sea sexo desde que arrancó. Claro. Su primera canción se llama Like a Virgin. Ya. Grow up. Crezcan ya, maduren. Ahora, el tema pornográfico y demás, el escandalizarse con Madonita, pues bueno. Lo que sí es imperdonable es el aire acondicionado, la llegadera tarde. Ah, no. Ahí sí que la demanden hasta el infinito y más allá y que le ganen esa demanda. Sí, y ya la habían demandado por eso, precisamente. No, y ojalá gane esa demanda la gente que la está demandando, porque es que el nivel de incongruencia de esos, de esas superestrellas con, sí, no hay con respecto a al respeto que deben tener por sus fans, y es aterrador. Sí, es verdad. Se ha normalizado mucho el hecho de no decirles nada porque lleguen una hora o se suben. Claro, no, es que es un rockstar, ¿no? Ningún rockstar llegue temprano. Llegué a tiempo a su show, la gente está pagando para verlo. Llegó a las 8:30 de la noche, el show es la boleta dice que es a las 8:30, arranca a las 8:30. Ya, nada que hacer, sí. Sí, sí, ya, no más. Yo no sé cómo la gente se aguantó en ese momento, por ejemplo, Axl Rose. Qué insoportable que era Axl Rose con ese tema de las llegadas tarde. Llegaba muy tarde también. Llegaba siempre tarde a todo. A veces ni llegaba. No, no. Claro. Ahí sí, no. Bueno, ¿y Cher? Cher, pues ganó una batalla legal por sus regalías. Recibirá parte de las regalías de las canciones de Sony y Cher. Una demanda que fue puesta el año pasado. Pues la ganó para quedarse con parte de sus regalías de las canciones de Sony, luego de que un juez federal dictaminara que Mary Bono debía continuar pagándole a la cantante por su parte del 50%, según lo acordado con el divorcio de su expareja, a pesar de que Mary Bono argumentó que ya no necesitaba pagarle regalías a Cher debido al derecho de rescisión de la ley de derechos de autor. El juez determinó que dicho derecho no prevalece sobre el acuerdo de divorcio de 1978 que le otorgó Cher una parte permanente de los ingresos editoriales de las canciones creadas antes de la separación de la pareja. Ok, bueno, pues ahí está. Noticias de demandas y mañanas de la X103.9 FM. Los Stereo MCs en la X103.9. ¿Sabes qué son los To Go Days? Son la oportunidad perfecta para encontrar muebles de diseño a precios inigualables. Visita Muebles To Go y descubre descuentos en sofás, poltronas, comedores y decoración. Aplican términos y condiciones. Mañana en Animales de Radio estaremos hablando de las canciones que nos gustaban a los 17 años. Arrancamos a las 12 del día. Y luego de eso, después de 2 horas de tertulia y conversaciones con ustedes, los oyentes, a través de nuestras redes sociales, estaremos también haciendo todo los requests hasta las 6 de la tarde. Luego de eso estará con nosotros Catalina Blanco en lo mejor de la semana, y la Dirty de Ana Rodríguez tiene el fin de semana libre porque cayó en la amigdalitis crónica y aguda. Mira, en la infección respiratoria aguda. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Mañanas X está al aire. X está al aire, son las mañanas, 103.9 FM con Dreams de The Cranberries de 1993, y ha llegado el momento de presentarles a ustedes el regreso del Corona Sunsets World Tour Experience. El Corona Sunsets es un evento muy importante.